noche con noche yo vengo a verte, yo vengo a verte, te vengo a ver. Cuando solita tú estás solita, pa' mí solito te vengo a ver. Llego a la esquina, aquella esquina donde un buen día te conocí. A unos pasitos está tu casa, donde impaciente tú esperas por mí. Abre sus brazos para recibirme, los brazos míos se abren también. Y así solitos los dos juntitos vemos llegar el amanecer. Las horas pasan, se van, se alejan, caigo en tus brazos y vuelvo a ver. Que lo que pasa entre dos amantes, tan solo el cielo puede saber. Huye a lo lejos, a la distancia, un triste gallo se oye cantar. Y un indiscreto reloj que tiene, voy, me alejo, pues sé que siempre hasta tu lecho he de volver. Cuando solita